Buen miércoles para todos. Seguimos con lo que sería el análisis de las elecciones y su impacto en el tema económico. Los resultados de las PASO, de estas PASO presidenciales que hemos tenido el fin de semana, no definieron aún quién será el sucesor de Cristina en el gobierno. Así, todas las dudas, todas las incertidumbres y todos los desequilibrios económicos previos al comicio lo estamos trasladando a la elección de octubre. Esto significa que hay por delante 10 semanas donde la economía va a estar pendiente de las posibles alianzas que se tejan en torno a Scioli, en torno a Macri, en torno a Massa, y de los acuerdos y definiciones que hagan cada una de las fuerzas políticas en relación a los temas claves, y temas claves económicos, diríamos que eludieron durante las PASO. Muchas veces desde esta columna solo decíamos, fíjense que ninguno de los candidatos habla de temas económicos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con los candidatos de acá a octubre. Si van a hablar del cepo, si van a hablar del dólar, si van a hablar de tarifas, de inversiones o de temas fondos buitre. Este escenario, donde no se descuenta un eventual balotaje, llevó a que el dólar blue en principio bajara, pero en sí no se despejaron ninguna de las incógnitas previas que había, y el gobierno va a seguir con la misma política económica porque, como decíamos el día lunes, porque la intención oficial no es arreglar la macroeconomía, sino más bien llegar lo más tranquilo posible a las elecciones de octubre y, si se puede, al 10 de diciembre. El problema clave sigue siendo la cantidad de pesos que circulan en la economía y que buscan preservarse de una inevitable desvalorización. Este escenario fue empujando a una creciente dolarización de carteras que no se detuvo con la suba de la tasa de interés. Va a incrementarse, lo que nosotros vemos, es la demanda de dólares o de cualquier otro activo que cotice en dólares, como puede, por ejemplo, propiedades, ¿no?, o bienes de consumo durables, y el resultado de las PASO, repetimos, no despejó ninguna incertidumbre. 75 días hasta las elecciones de octubre es un tiempo muy largo porque el Banco Central tiene cada vez menos dólares, la actividad va a continuar en un semiparate con restricciones a las importaciones y no hay señales claras ni para los inversiones, ni los inversionistas, ni para el mercado financiero internacional, que va a seguir esperando antes de tomar alguna decisión de importancia. Es decir, las PASO prácticamente no trajeron sorpresas y la incertidumbre política se identifica con incertidumbre económica, ya que aún no están claros los principales lineamientos que seguirán los candidatos principales, los que tienen posibilidades de ganar la puja presidencial. Sin esas definiciones, las incipientes tensiones en el mercado cambiario que empezaron a asomar durante el mes pasado tenderán a incrementarse más que a reducirse. Y ello afecta las decisiones económicas, tanto de consumo como de inversión, que en contextos como el actual a menudo son pospuestas, cuanto menos hasta que el panorama se aclare. 53 días hábiles, como decíamos recién, son 12 semanas, en el periodo que arranca hoy de cara a las elecciones del 25 de octubre, el precio del dólar, el consumo, la inflación y el juicio con los fondos buitres en Nueva York centrarán las miradas en lo que sería la agenda económica hasta que se vote a presidente. Las preferencias políticas de los inversionistas se mide en curvas. Obviamente, está por demás decir, y todo el mundo lo tiene muy claro, que el claro favoritismo del mercado financiero es por Mauricio Macri. Y esto había quedado cristalizado en la suba que tuvo la Bolsa de Comercio de la Argentina en el mes de marzo pasado, cuando, antes del cierre de listas, todavía se especulaba sobre una alianza con Sergio Massa. Más tarde, un repunte en las encuestas de Daniel Scioli se tradujo en una cierta estabilidad en los valores de las acciones y tuvo una caída con el nombramiento del compañero de fórmula que fue Carlos Zannini. Esto es que las variables financieras vibran al calor de los cálculos políticos y en función, yo le diría, de los cálculos políticos de lo que va a venir. Si habrá más o menos cambios macroeconómicos. Si el próximo presidente tendrá más o menos autonomía. Todo eso juega, y nunca mejor dicho, diríamos, en los movimientos del dólar oficial, del dólar paralelo, pero también del precio de las acciones y del precio de los bonos. Ahora bien, ¿qué podría esperarse de los candidatos de cara a los comicios de octubre? Es momento de que los candidatos todos empiecen a definir su propuesta económica. Deberían acelerarse los encuentros con distintos actores económicos, dando un mensaje claro de cuál va a ser su política y lograr acuerdos. Todo el mundo quiere saber qué van a hacer los presidenciables, porque hay mucha expectativa y muy pocos saben, por no decir que casi nadie sabe. Pero esa misma expectativa lo que está generando es incertidumbre. Lo que tenemos que mirar como enseñanza es que no solo hay que tener en claro lo que hay que hacer, sino que hay que generar el suficiente consenso político como para después lograrlo. También la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo va a transitar la economía de acá a octubre? Entonces, de cara a los comicios, será clave ver qué ocurrirá con el consumo y con el empleo. En este sentido, vemos un escenario similar al de los últimos meses. Sin elementos que puedan generar una mini crisis de acá a octubre, salvo algún ruido internacional fuerte, como alguna situación fiscal crítica en Brasil, o lo que está pasando en este momento en China, que si tenemos tiempo vamos a hablar un poquito ahora. Lo único que hoy puede hacer ruido es el tipo de cambio, es decir, cuando nosotros hablamos del tipo de cambio estamos hablando del valor del dólar, por la volatilidad y las expectativas. Pero hoy, todavía, el gobierno tiene elementos para controlarlo. ¿Qué cambios debería llevar a cabo quien resulte ganador a partir de diciembre? Quien asuma la conducción del país a partir de diciembre, indudablemente, sea del color que sea, deberá construir consensos para poner en marcha las medidas que apunten a corregir los tres principales problemas que tiene la economía, que son el desequilibrio de los precios relativos, el déficit fiscal y la inflación. El principal problema es que estamos en una economía estancada, una economía que no genera empleo, y para recuperar la posibilidad de crear trabajo hay que atraer inversiones. Tenemos que hacer que los dólares vengan a la Argentina. Sin una economía equilibrada, indudablemente eso no se va a lograr. Con lo cual, con todo esto, ¿qué queremos decir? Nosotros hemos hablado mucho durante un tiempo de que la mayoría de los candidatos no hablaban de los temas económicos en las PASO, tal vez porque no les convenía. Lo que estamos queriendo decir con esto es que nos imaginamos que entre agosto y octubre, al haber pasado en agosto una elección tan ajustada, no les va a quedar otra a los candidatos que tener que hablar sí o sí de los temas económicos, y en especial de estos puntos que repasábamos que son en algunos casos medio tabú. Un dato que llegó sobre también la semana pasada es el tema de cómo repasamos de vez en cuando la pirámide de ingresos y cómo es la pirámide social en la República Argentina. Entonces, como siempre decimos, a tomar papel y lápiz, que vamos a repasar para ubicarnos en qué situación nos encontramos cada uno, ¿sí? Y entonces, vamos. Recordemos que siempre hablamos de ingreso familiar mensual. Vamos. Para ser clase baja en la República Argentina, estamos hablando de que yo tengo que tener un ingreso de hasta, un ingreso familiar mensual de hasta 5.650 pesos. De acuerdo a los números oficiales, en este sector se encuentran el 14,7% de la Argentina. El segundo sector es lo que se denomina la clase baja superior, o el D1, donde está el 32% de los argentinos, y el ingreso es entre 5.650 de piso y 11.500 pesos de ingreso familiar mensual por mes. Repito, 32% de los argentinos, clase baja superior. La clase media típica, denominada la C3, incluye al 30% de los argentinos. Y ahí, para estar encuadrado en ese sector, tenemos que tener un ingreso familiar mensual de entre 11.500 y 19.800 pesos. 30%. El 18% de los argentinos se incluyen dentro de lo que es la clase media alta, lo que se denomina C2, y tienen ingresos de entre 19.800 y 54.500 pesos de ingreso familiar mensual, el 18% de los argentinos. Y la clase alta en la República Argentina, denominada la ABC1, tiene ingresos superiores a los 54.500, y en este sector se incluyen el 5,1% de la Argentina. Si nosotros hablamos de promedio, la clase baja, ese 14,7% de los argentinos, tiene ingresos promedio familiares de 3.950 pesos. La clase baja superior tiene ingresos promedio de 8.500 pesos. La clase media típica tiene ingresos promedio de 17.250. La clase media alta tiene ingresos promedio familiares mensuales de 34.000 pesos. Y la clase media alta tiene ingresos promedio familiares mensuales de 107.500. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con lo que estábamos hablando recién? Si lo que decíamos recién, que la clase baja superior representa el 32% de la Argentina y la clase media típica representa el 30% de la Argentina, indudablemente en la suma de ese 62% es donde los candidatos a presidente con chances a llegar a ser presidente le van a apuntar todos los cañones, y seguramente de acá a octubre ahí van a estar todos los anuncios, todas las promesas, todos los spots publicitarios, seguramente. Entonces tenemos que estar atentos porque, repito, la idea de esto es que seguro que sí o sí, para las elecciones de octubre, los candidatos van a tener que hablar de economía sí o sí. Economía que nos viene mostrando que los números que van del 2015, la recaudación de las provincias ha crecido un 33% en promedio, pero esto no es ni más ni menos que confirmar una desaceleración que se viene advirtiendo, diríamos, de hace casi un año atrás. Es que si bien esta tasa de incremento de los recursos sigue siendo positiva en términos reales, está mostrando en realidad una caída de 5 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, que todos los meses, si bien las provincias pueden decir que recaudaron más, los crecimientos son cada vez menos. Son varios los fundamentos detrás de esta desaceleración observada. En primer lugar, debe notarse que el margen que tienen las provincias para realizar reformas en materia tributaria está muy limitado. En la actualidad, las jurisdicciones subnacionales exhiben niveles de presión impositiva récord, y en un año electoral, seguir forzando esta situación no es una alternativa viable para nadie. Por otro lado, la disminución en los niveles inflacionarios y el menor dinamismo que presenta el nivel de actividad terminan de configurar un escenario menos alentador que años anteriores. La provincia de Buenos Aires, que es la jurisdicción con mayor peso en el total de lo recaudado, a ver, hagámonos una idea. De todo lo que recaudan todas las provincias en la República Argentina, el 46% lo recauda la provincia de Buenos Aires. Para que quede claro, ¿no? Es decir, que casi la mitad de lo que recauda todas las provincias de la República Argentina lo hace solamente la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires recaudó por impuestos propios un 38%, pero un 38% más que en el mismo periodo que el año 2014. Este desempeño bonaerense muestra que la recaudación por ingresos brutos se desaceleró año contra año a un 28%. Entonces, ¿qué compensó esto? Fue ni más ni menos que el impuesto inmobiliario, que recordemos cuando hablábamos al principio de año el tema de las valuaciones, el tema de las valuaciones de los campos, que en realidad año contra año tuvo una suba de casi el 50%. La actualización de la evaluación fiscal de los inmuebles y el aumento que hubo del coeficiente de ajuste de la base imponible fueron los factores que se presentaron como claves. De esta manera, de cara al cierre del año, no se esperan cambios significativos en materia de recaudación provincial. Hasta ahora, en líneas generales, los recursos propios de los gobiernos provinciales se han movido de acuerdo a la inflación en el promedio y sin variaciones reales significativas. Vamos a tratar, viendo la hora que es, vamos a tirar el título de lo que pasó ayer y vamos a tratar de analizarlo para el día viernes. Muchas veces hemos hablado de la relación Argentina-Brasil y muchas veces hemos hablado de la relación económica y comercial de Argentina-China. China ayer devaluó su moneda. La devaluó casi un 2%, precisamente fue un 1,82% el segundo día de devaluación. Y esto hizo temblar algunas cositas económicas en el mundo y en Argentina más. ¿Por qué? Porque China de a poquito se está convirtiendo en uno de nuestros principales socios. Recuerden cuando desde esta columna hablábamos y explicamos lo que eran los swap chinos. Así que tengan en cuenta esto para lo que vamos a hablar el viernes y vamos a tratar de explicarlo. China devalúa su moneda y el impacto que va a tener esa devaluación en la República Argentina lo dejamos para el viernes. Hasta el viernes y muchas gracias.